¿Qué son los niños superdotados? Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, define a una persona superdotada como aquella que cuenta con un coeficiente intelectual superior a 130. Sin embargo, reconocer a un niño superdotado no es fácil. Solo un 2% de la población infantil iguala o supera el coeficiente intelectual para ser calificado como tal, y casi la mitad suelen ser niños problemáticos, con bajo rendimiento académico y en algunos casos con fracaso escolar. Este fue, entre otros, el tema controversial del Congreso Infanto-Juvenil que se desarrolló en la Sala de Metro Aguilera, Malta, la semana pasada, en el que participaron padres de familia, docentes, psicólogos, pediatras y público en general. Además, expertos internacionales en estudios de capacidades, inteligencias y talentos de los niños. Fanny Allen Castro, coordinadora del Congreso, nos contó cómo detectar a un niño superdotado. Es un niño especial, sino que es un niño especial con altas capacidades. Entonces hay que apoyarlo y ayudar. Profesionalmente le detectamos aplicando una batería que se llama, por ejemplo, según las edades. Si es que el niño es pequeño, se llama WIPSI. Si es que el niño es más grande, se llama WISC. Y si ese, vamos a trabajar con un adolescente que ya pase de los 16 años, tenemos que aplicar WISE. Todas pertenecen a la escala Weissler. ¿Por qué usamos esa escala? Porque esa escala no nos da falsas expectativas, sino que realmente podemos medir exacto. Porque nos exigen los profesionales, por ejemplo, ¿cuántos animales iguales puede detectar el niño, por ejemplo, en 10 segundos? En 20 segundos. O sea, es un poco severa, pero eso quiere decir que el momento que medimos no nos vamos a equivocar. Ahora, la superdotación no es solamente el CI. Lo que mide esa batería es el CI. La superdotación es un compendio. Tiene que tener el niño además alta creatividad, mucha persistencia en alcanzar lo que se planifica a él, o sea, un cumplimiento con lo que él quiere hacer. Liliana Menéndez, madre de un niño de 7 años superdotado que tocó el violín en este congreso, nos cuenta sus experiencias con su hijo, que posee este don. Él siempre fue un niño muy atento, me refiero las cosas que normalmente hacen de bebé, las realizó antes. Cuando a nosotros, fue desde el comienzo muy notorio. Sin embargo, a los 3 años, ya para hacer más referencia, una de las cosas era que él podía leer sin ningún problema. Él se enseñó básicamente a leer solo, ¿no? Pero no solamente en español, sino también en inglés. Realmente lo que él recibe es cursos de robótica con gente de la Politécnica, a lo que se refería la doctora. Pero sí, o sea, él tiene intereses que son más allá de su edad. Él puede realizar álgebra sin ningún problema. Cuando tenía igual los 3 años, 3 años y medio, ya realizaba las sumas de más de 3 dígitos. Y porque de comienzo lo que vimos fue una parte de matemáticas, él les fascinaba mucho los números y las letras. El Congreso contó también con la participación del delegado de la Presidencia de la República, subsecretario de Planificación y Políticas Públicas del Ministerio, Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, ingeniero Augusto Arias, quien nos manifestó. Yo creo que el aporte que puede hacer el Estado y el Gobierno es más bien en llevar adelante las recomendaciones y los resultados que salgan de este tipo de eventos. Es decir, que no sea simplemente un evento, que una vez al año se encuentran un grupo de gente interesada, de técnicos, de expertos en el tema, y llegan a ciertas conclusiones. Y eso va a ser estéril si es que no se logra implementar a nivel nacional en nuestro sistema de educación, en nuestro sistema de conocimiento, de investigación, de ciencia y tecnología. Oficialmente, institucionalmente, asimilar a esta gente que puede acelerar la formación formal, digamos, la formación media, básica, universitaria, y saltarse pasos y abreviar tiempo, lo cual le condena a estos niños superdotados a vivir dentro de un sistema de educación que es frustrante, que es aburrido, que no le incentiva, y termina perdiendo sus talentos, ¿no? Si no se detecta a tiempo la superdotación, el niño puede ocurrir que se sienta desmotivado y se aburre en el colegio. Además, el profesorado no suele estar preparado para identificar esta cualidad intelectual y no saben potenciar sus capacidades. Lo importante es dirigirles con amor y con inteligencia. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guaranda, una exposición pictórica del maestro Luis Lucio Ramos se inaugurará el próximo 22 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato, de técnica mixta, acerca de casas e iglesias, de sus texturas, formas y diseños. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 5 de junio. En Bolívar, el octavo concurso de la canción nacional y provincial se realizará el próximo 29 de mayo a las 20 horas en la Casa de la Cultura. Este evento es organizado por la institución sede del concurso y por la unidad educativa San Miguel. En Loja, la novela Viudas, Vírgenes e Intrusas de Marco Jiménez Figueroa se presentará el próximo 21 de mayo a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Esta es una obra que aborda la temática de la mujer y su visión existencial, desde una perspectiva social regida por dogmas y convencionalismos. Según el crítico literario Fausto Aguirre Tirado, esta es la mejor muestra literaria que presenta Marco Jiménez. En Guayaquil, el taller de artes plásticas La pesca como medio de supervivencia se realizará hoy a las 10 horas en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. En este taller los niños conocerán la historia y las técnicas ancestrales de la pesca en la costa ecuatoriana. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE 940 AM, con usted. Especial del día. Como les anunciaba al principio, en el especial del día tenemos una entrevista realizada por el periodista Luis Alfredo Maldonado a Cristian León, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, a propósito del tercer coloquio internacional de cine documental. Cristian, la primera pregunta, ¿cuál es el sentido de este tipo de coloquios? Llegamos al tercer año, cuéntanos un poquito la historia y qué es lo que va a haber este año en particular. Bueno, básicamente la idea del coloquio es abrir un espacio de discusión y debate sobre el cine documental. En el país, en los últimos, yo diría, pues sí, 15 años, ha habido un desarrollo de la cultura documental. Se ve más documentales. Efectivamente, estos 15 años coinciden con el surgimiento del Festival EDOC. Se producen más documentales. En el ambiente hay, pues, se están haciendo documentales, se están consumiendo muchos documentales, pero se ha pensado muy poco, teóricamente, se ha debatido muy poco sobre lo que es el documental, qué significa, sus implicaciones, las tendencias. Entonces, la Universidad Andina, de alguna manera, ha abierto este espacio con la finalidad de reflexionar académicamente qué está sucediendo aquí en el Ecuador con el documental, qué está sucediendo a nivel general en el mundo, cuáles son las tendencias contemporáneas y qué desafíos trae el documentalismo para las ciencias sociales, para las humanidades, para el pensamiento en general, ¿no? Cristian, cuéntame por dónde va a ir o cuáles son las líneas temáticas de este año, de este tercer coloquio. Este tercer coloquio, que le hemos denominado Exploraciones de lo Real, tiene como dos líneas, ¿no? La una es pensar el archivo, pensar los usos creativos del archivo y los usos creativos de la etnografía. El archivo pues es tremendamente importante en términos de ser una especie de resguardo material de la memoria visual, y la invitación del coloquio es a pensar cómo se puede usar de forma crítica y creativa el archivo en procesos de memoria, de recuperación histórica. Y la otra línea es, en cambio, pensar el trabajo que se hace normalmente con comunidades, el trabajo de campo con personas, con comunidades, pero también vinculado a usos poéticos, usos subjetivos, usos experimentales del documentalismo para hacer ese trabajo con comunidades en campo, ¿no? ¿Quiénes son los expositores, los ponentes en este coloquio? ¿Quiénes son los personajes más relevantes de este encuentro, ¿no? Mira, este año el coloquio tuvo una modificación. Inicialmente nosotros invitábamos a personas que nos parecía que pueden proponer algo respecto a los temas que se planteaba cada año. Este año lo que hicimos fue una convocatoria pública, una convocatoria abierta, y pusimos la convocatoria con mucho temor de cuál va a ser la recepción. Y la verdad fue impresionante, tuvimos 55 propuestas, en total son 21 expositores. Entre ellos, pues tenemos los conferencistas, ¿no?, que son quizás los más importantes, Josep María Catalá, que él es el director de la carrera de documental creativo, del máster en documental creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha escrito 3 o 4 libros muy influyentes y muy importantes en el análisis del documental. Y por otro lado tenemos a David Gut, de la Universidad Autónoma de México. Él es un investigador que trabaja temas muy diversos, siempre vinculados al cine. Y luego está Susana da Sousa Díaz, de Portugal. Ella es una documentalista de larguísima trayectoria que trabaja igual con temas de archivo, de dictadura, de memoria. Yo diría que ellas son los tres, digamos, figuras principales, ¿no? ¿A quién está dirigido? ¿Qué público esperan que llegue al coloquio? ¿Quiénes han invitado? ¿Por dónde va la...? Bueno, igual estaría bueno hacer una invitación. Pueden inscribirse en línea al coloquio las personas que así lo deseen. Está ahí habilitado un formulario de inscripción en la página web de la universidad, www.uasb.edu.es. Está dirigido a estudiantes, a profesores, a investigadores, a gente que está trabajando en carreras de humanidades, ciencias sociales, de comunicación, de artes, y a la gente, al público en general que le interese pensar el documental. Lo interesante es que efectivamente llevamos ya 14 años del Festival EDOC. El festival ha generado su público, un público cautivo del documental, y es ese público afecto al cine documental el que normalmente viene acá a tratar de comprender mejor y desde otros lugares lo que ve, ¿no?, en el festival, porque se realizan paralelamente coloquio y festival. Para el especial del día, Luis Alfredo Maldonado. Especial del día. Radio CCE 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales en la voz de la periodista Carla Ledesma. La Paz. La Fiesta del Gran Poder, evento religioso popular boliviano, fue propuesta este lunes como Patrimonio Intangible de la Humanidad ante la UNESCO por parte del gobierno de Bolivia y la Alcaldía de La Paz. El ministro de Culturas de ese país, Marco Machicao, manifestó que ahora se ha decidido trabajar en esta postulación. Se tendrá que presentar carpetas y todo el material necesario que apoye esa nominación. Lima. El gobierno peruano anunció que está ejecutando planes de modernización de diversos museos en Lima. En el Museo Nacional Chavín se está construyendo el Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración de Perú. El Museo de Sitio Paracas, afectado en su estructura por un terremoto en 2007, también se encuentra en proceso de remodelación. Para la reapertura del Museo Postal y Filatélico, en la antigua sede de Correos de Lima, se está realizando el registro de la colección oficial de sellos peruanos en el sistema de registro bibliográfico a cargo de la Biblioteca Nacional de ese país. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador.

acude al Ubuixin, que es el curandero o una persona anciana, para ser tratado. La herida se lava con ají y hierbas medicinales, que además son bebidas. Cuando se recupera, se celebra con esta fiesta. Otra fiesta, y no menos importante, es la de la yuca, que ha estado presente siempre en las comunidades amazónicas, que además es el alimento principal en sus comidas. Antes de la celebración, las mujeres van a traer de la huerta la yuca y los hombres, muy temprano en la mañana, salen de cacería. Se empieza a cocinar la yuca hasta un estado que puede ser masticada. Se reúnen todas las mujeres y comienzan la tarea de masticarla y colocan en recipientes llamados pondos. Con la fiesta de la yuca se celebra ceremonia de la huerta nueva. Se prepara la cerveza de la yuca en un estado no maduro y se lo hace una vez cada año. Preparados los alimentos, el tambor da señales del inicio de la fiesta y los miembros de la comunidad se acercan para celebrar. La comida típica se prepara con carne de animales silvestres y peces, delicias con productos de la zona como los maitos de pescado con palmito, que son los envueltos en hoja. El mukin, que son las larvas de la palma de chonta, estofado de guanta, guatusa, danta, saínos, caldos de pescado, pollo y de otros animales selváticos. Todos estos alimentos van siempre acompañados de diferentes tipos de chicha, de plátano maduro, de chonta, si está de temporada, y por supuesto la de yuca, que está de fiesta. Las paredes de sus viviendas están hechas de chonta y el techo con hojas de pambil. Se divide en dos secciones, el tancamash, que es la parte social, reservada para hombres y visitas, y el enkent, reservado para mujeres y la vida doméstica. Los hombres se caracterizan por ser buenos cazadores y agricultores, mientras que las mujeres se dedican al hogar y trabajan la chacra. En la cerámica se destacan los muits, recipientes que sirven para guardar la chicha. Veneran y respetan la malicagua, bebida que produce efectos alucinógenos. Seguiremos con una de las prácticas que caracterizan a los shuar, que tienen gran simbolismo, que es la reducción de cabezas o chancha. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Shunko Misti. Shunko Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Llegamos al final de la emisión 255 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.